the same. Selling souls, rock and roll, any other game. Working for a living. Work. Working for a living. Work. Working for a living. Living and a working. I'm taking what they're giving because I'm working for a living. Working for a living. Living and a working. I'm taking what they're giving because I'm working for a living. Vaya, vaya, vaya, tenemos hoy en el Tren Mágico a un tipo que es de lo mejorcito que ha dado el rock. Se trata del cantante y armonicista Huey Lewis, que junto a su grupo The News, Las Noticias, ya veis qué nombrecito, Bueno, pues han tenido éxitos, maravillosos en los años 80 sobre todo. Son yankees, afincados en California, y amigos de una frase que gusta mucho a mi ayudante Wilson, que es: el rock es una medicina que solo está al alcance de aquellos que tienen la suerte de sentirla. Pues eso sí, los que lo sentimos tenemos esa suerte. Bueno, estoy encantado de tener a estos tipos hoy aquí en el Tren Mágico. Nos han tocado un tema titulado Working for a Living, es decir, trabajando para vivir. Es decir, eso que más o menos hacemos muchos, no todos, pero muchos sí. Y bueno, ellos también trabajan, pero oye, qué trabajo más bonito, Soltar este rock y hacer que la gente lo disfrute, pues es un buen trabajo y es un trabajo agradable y precioso. Bueno, ¿de dónde salió este tipo, el tal Huey Lewis? Pues de un grupo que se llamaba Clover, que hacía country. Y que, bueno, pues cuando entró él, porque primero los Clover no estaba Huey Lewis, y cuando entró él y su amigo el teclista Sam Hopper, pues dejaron de hacer country y se pasaron al rock con muy buenos resultados. Pero bueno, ya que estáis aquí, mira, y a nosotros nos gusta también el country, Huey, ¿nos puedes tocar algún tema de los que tocabas con Clover? Por ejemplo, uno que me gusta mucho, el chicken butt. Sí, el trocito de pollo, ¿no? El chicken butt. Bueno, pues venga, cuando quieras, Clover o Huey Lewis haciendo de Clover. Vaya tipos más divertidos. Son los Clover, antes de transformarse en Huey Lewis and the News. Ha ha ha! Sí, señor, como os he dicho, eran los Clover. Bueno, pues estos, en torno al año 1978, se fueron a Londres a hacer algunos bolos. Y les vio un tal Elvis Costello y les cogió como grupo de acompañamiento en su primer disco. Bien, pero bueno, un primer disco de Elvis Costello que le lanzó a la fama, o sea, muy bueno, muy bueno. Más por el grupo que por Elvis Costello. Un tipo, bueno, que se atreve a ponerse el nombre de Elvis para destacar. Y que, en fin, estos se cansaron rápido de él y se volvieron para California, para San Francisco, que era donde estaban mejor. Era su casa, como ellos decían, ¿no? Bueno, pues allí en la bahía de San Francisco, pues competían con otro grupo, un grupo muy bueno que se llamaba Sound Hall, que solía ser el grupo de acompañamiento nada menos que de Van Morrison. Y bueno, en vez de enfrentarse, yo un día dije, no, oye, ¿por qué no montamos aquí un supergrupo y somos mejores en vez de estar compitiendo entre nosotros? Y bueno, y así se formó, dejaron de ser Clover más Sound Hall y se transformaron en Huey Lewis and the News. Pues bien, en los años 80, estos tipos colocaron en el número uno, pero multitud de temas de rock, de funky rock, que de los que hacen afición, ¿eh? De los que hacen afición. Como el que nos van a tocar ahora, que es uno de los más conocidos suyos, y que se titula I Want a New Drug, es decir, quiero una nueva droga. Nosotros no queremos una nueva droga, queremos que toquéis ese temazo que va a reconocer bastante gente. Vamos a verlo. Make me feel free. Vaya tema, vaya temazo más bueno. Pues resulta que este tema tiene su historia, ¿eh? Fue copiado por un tal... baja un poco el sonido del tren, que si no, no nos oímos. Bueno, pues fue copiado por un tal Ray Parker, que lo metió en una película que tuvo gran éxito, Los Cazafantasmas, y se vendió como rosquillas. Pero, claro, nuestros héroes le denunciaron de que era una copia, y bueno, al final llegaron a un acuerdo económico fuera de los tribunales, que es como se suele hacer en Estados Unidos, y todos contentos. Bueno, yo me alegro, porque eso de copiar está muy mal, y peor si encima dices que lo has hecho tú, que el tema es tuyo, aunque aquí se copian tesinas y se copia de todo en España, ¿no? Bueno, pero bueno, los líos de las canciones de Hugh New, de Lewis and the News no acaban aquí, ¿eh? No acaban. Resulta que en el año 1991 salió un libro titulado American Psycho, que fue un bestseller, y que trataba de un alto ejecutivo que ligaba con las mejores chicas, pero estas luego desaparecían. Y ya en el libro, y yo lo leí en su día, me acuerdo, el protagonista se manifestaba claramente fan del grupo Hugh Lewis and the News. O sea, no decía que le gustaba el rock ni cosas así, sino que le gustaba este grupo. Así que cuando hicieron la película de American Psycho, pues evidentemente metieron las canciones de nuestro grupo de hoy. Pero estos, cuando se enteraron de que la película era tan violenta y de que, en fin, les podía perjudicar el que su música saliera ahí relacionado con asesinatos y tal, pues retiraron el permiso y mira, incluso tuvieron que destruir 100.000 discos de la banda sonora que ya estaba casi a la venta. Bueno, ya veis, en mi opinión, hoy en día, mejor hubierais cogido el dinero, porque la violencia en Estados Unidos ni bajó ni subió por la película. O sea que, en fin, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, vais a tocar ese tema, el tema principal de la película, que se titula Hit to Be Square, que habla de lo bien que visten los altos ejecutivos y todo esto. Es decir, que ni pintado para el protagonista del libro y de la película. Venga, pues cuando queráis, el tema Hit to Be Square. Take punishment and had to settle down. bien, no nos ha dado miedo el tema, no nos ha dado miedo. Le podíais haber dejado en la película American Psycho, que no hubiera pasado nada y os hubieran pagado. Yo, visto lo visto, creo que es lo que teníais que haber hecho. Pero bueno, no lo hicisteis. Bien, ahora lo que os voy a pedir, ya que habéis tocado dos, tres temas con gran energía. Sé que os gusta cantar a capela, que es decir, sin los instrumentos. Pues si os parece, cantar una que se titula, creo, Natural y o algo así. Bueno, Natural, sí, pues sin los instrumentos. Venga, dejar los instrumentos ahí en el suelo y a cantar a capela. A ver cómo lo hacéis. All the birds have been blue, they don't know what to do. Ever since you said goodbye to me, and the flowers in their gloom have just refused to bloom. 'Cause we all want you back, you see, naturally. All the birds have been blue, they don't know what to do. Ever since you said goodbye to me, and the flowers in the gloom have just refused to bloom. 'Cause we all want you back, you see. And oh, Mr. Moon is left without a tune, and his shadow's lost the harmony. So don't waste any time, come back and change your mind. Everything will work out naturally. You know that life is a struggle, and only the strong survive. So it's up to me and you to do what we gotta do to keep our love alive. But now the bees have been gone, we know that something's wrong, 'cause they don't feel like buzzing at all. And the stars up in the sky, all they do is cry, and that's why the rain must fall. And the early morning sun, he knows that you're the one, and we both miss your company. So don't waste any time, come back and change your mind. Everything will work out naturally. You know life is a struggle, and only the strong will survive. So it's up to me and you to do what we gotta do to keep our love alive. Our love alive. Oh, what a what a bum bum bum bum bum bum. So don't waste any time, come back and change your mind. We'll be singing harmonies with the birds and bees. If only you'll be mine, things will work out fine. Naturally. Muy bueno, muy bueno. Esto de cantar a capela lo puede hacer muy poca gente, porque con los instrumentos, el volumen, todo esto, vale, pero a capela, o sea que os felicito. Bueno, yo ya nos vamos a despedir de vosotros, de Hugh Lewis and the News, y bueno, coger otra vez los instrumentos del suelo. Hay que esperar a que se siente el de la batería y que coja los palos, en fin. Bien, os vamos a pedir que soltéis otro tema de esos que hacen afición. Y que... ¿cuál vais para acabar? Uno potente. ¿Cuál queréis tocar? A ver. Couple Days Off. Ah, vale. O sea, Couple Days Off. Sí, ese que en el que pides cantando dos días libres para estar con la que amas. Eso es lo que cantas, ¿no? Bueno, pues nada, nosotros, oye, una vez que acabéis aquí, si queréis pasar por la cantina, pasáis, y además luego dos días y los que quieras libres, para que vayas con la que te ha robado el corazón y tus compañeros y del grupo por lo mismo. Aquí no somos rompecorazones ni os vamos a poner pegas, ¿eh? Ahora sí, el trallazo que es este tema le queremos oír, ¿eh? Couple Days Off, venga. Estás en el Tren de la Vida, un programa de Radio Cars de Gijón que suena en el 105 de la FM y también en su página de internet. Si nos buscas, nos encuentras. Bien, vamos a ahora al vagón reservado para la psicología. Dejamos este vagón de las estrellas del rock, hoy ocupado por Hugh Lewis and the News, y nos vamos al vagón de psicología, donde nos espera nuestro querido pianista. Es que este pianista nos viene al pelo siempre, porque teníamos el corazón acelerado y todo el cuerpo acelerado con la marcha que nos ha soltado los anteriores, y aquí un poco de reposo, con el vagón tan enmoquetado, tan bonito, que aquí el que entra no quiere salir. Por eso ha repetido Juan Carlos. No, Juan Carlos no es Juan Carlos, no, es José Carlos. Bien, en el anterior viaje pues nos planteó si era posible que existiera la pastilla de la felicidad. En fin, le dimos nuestra opinión y dijimos que no creíamos que fuera posible, ya que la felicidad es un hecho personal. Y que cada persona pues se siente feliz si se dan ciertas circunstancias en su vida, ¿no? Circunstancias que no son las mismas que las de otra persona. O sea que los hechos y situaciones que a una persona la hacen feliz, a otra la pueden hacer infeliz. O sea que es una cuestión personal. Bien, dijimos también más cosas, pero que no vamos a repetir. Si os interesa el tema, podéis recuperar aquel viaje y escucharlo. Hoy nos vamos a dedicar a dar algún detalle más sobre la felicidad. Bueno, hay muchos conceptos por ahí de todo tipo, ¿no? Y yo voy a aportar el mío. El mío, después de hacer muchos años de psicoterapia con mucha gente, llegué a la conclusión de que para que la gente estuviera bien, no sé si feliz, porque la palabra feliz, felicidad, es como un poco exagerada, ¿no? Vamos a decir, sentirse bien generalmente. Mi opinión actual es que para eso es necesario que lo que eres y lo que te gustaría ser es casi lo mismo. O sea, que no hubiera mucha distancia, que no haya distancia entre lo que eres y lo que te gustaría ser. Bueno, en más general diríamos entre quién eres y quién te gustaría ser, ¿no? Pero bueno, esto quién eres y quién te gustaría ser englobaría lo que tienes y lo que te gustaría tener, lo que haces en la vida y lo que te gustaría hacer, en dónde estás y dónde te gustaría estar y con quién estás. Es evidente que si quieres, si tu ilusión es estar con Pepa pero estás con Juana, Mal vas. O sea, es imposible que te sientas bien o feliz, como quieras, ¿no? Entonces, generalmente todas las personas tienen alguna distancia, en algunos o en todos de estos puntos, ¿no? Igual hay poca distancia entre lo que tienes y lo que te gustaría tener, pero no entre donde estás y donde te gustaría estar. Igual te gustaría vivir en Nueva York y resulta que vives en Gijón, o al revés, ¿no? Por eso lo mejor es que haya poca distancia entre entre quién eres y quién te gustaría ser, ¿no? Bien, como os he dicho, lo mejor, casi todo el mundo tiene alguna distancia. Entonces, bueno, pero más importante de que exista la distancia es si esta te crea ansiedad o frustración. En este caso, pues se puede hacer algo para reducir esa distancia. ¿Qué se puede hacer? Pues bien, o bien acercarse hacia lo que uno quiere ser o tener, O bien también, y una cosa que es muy interesante, sobre todo cuando no se ha considerado, ¿no?, que es reducir el nivel de exigencia. Claro, si te exiges mucho a ti mismo, pues es evidente que va a ser muy difícil lograrlo. Y a veces con reducir el nivel de exigencia, pues hace de que logres lo que quieres. Así que ya sabéis, la clave está en acercar los dos puntos, de lo que haces y lo que te gustaría hacer, o de lo que tienes y lo que te gustaría hacer. Y bueno, si ves que forzándote más y tal no lo vas a conseguir, pues reduce el nivel de exigencia y dice, bueno, yo ya me conformo con esto y ya está, ¿no? Bueno, si lo logras, por perfecto. El hecho de que esa solución te valga o no te valga te lo va a decir tu propio sentimiento. Si te vas a sentir bien y feliz, pues lo has logrado. Si no, pues no. Algo falla, pues intenta lograrlo de distinta manera. Bien, nosotros no voy a seguir con este tema porque, claro, se puede. Cuando se acabe el viaje yo volveré y estaré con José Carlos a ver él qué opina y ayudándole, ya que fue él quien nos preguntó, ¿no? Bien, nosotros en estos momentos no tenemos diferencia, ni yo, ni Wilson, ni Giuseppe, entre lo que hacemos y lo que queremos hacer. Queremos estar en el tren mágico y aquí estamos. Y ya que estamos felices y contentos porque no hay distancia, pues venga, al siguiente vagón a ver quién ha traído a Wilson. Era Hubert Labs, un flautista de jazz, de esos que tocan desde los 15 años y que ha pasado por todos los grupos de jazz y de rock que te puedas imaginar, ¿eh? Y en el campo este del pop y del rock ha tocado con Paul Simon, Stevie Wonder y bueno, así, bueno, una lista infinita, e incluso ha tocado en la Orquesta Filarmónica de Nueva York, ya veis, ¿eh? Bueno, le da todo, ¿eh? Pero le hemos traído aquí no para que no al vagón de jazz, sino para que nos tocara este tema, con su acompañante femenina, que se llama Melba Moore, y que, bueno, pues como habéis visto, se ha dedicado a cantar No More, No More, No More, que quiere decir no más, no más, no lo haré, no puedo dejar que lo hagas, no más, no, no más, que no lo hagas, que no. Oye, yo no sé a qué se refiere, no sé, ni me atrevo a preguntárselo. En fin, se admiten apuestas y Wilson se ríe, yo no sé, no sé, no, no, no más, pues no more. Venga, venga, vamos, de momento nos vamos al siguiente vagón, donde tenemos a Linda Segarra. ¿A Linda Segarra? Bueno, en fin. Bueno, pues mira, esta es nacida del Bronx de Nueva York. Oye, un barrio, el barrio que da miedo en Nueva York, ¿eh? Ya no es Harlem como antes, no, no, ahora es el Bronx. Bueno, pues de allí es Alinda Segarra. Y entonces esta ha formado un grupo que se llama, agarraros, Harry for the Riff Raff. Es decir, hurra por la chusma o por los gamberros, ¿no? ¿Vosotros creéis que se puede hacer un grupo con ese nombrecito? Hurra por los gamberros. Bueno, por lo menos llama la atención ya o por la chusma, ¿no? Ya ahora, bueno, se fue de casa a los 17 años, pura rebeldía, y no tenía grandes motivos, o sí, ¿no? Porque su madre era nada menos que teniente de alcalde del ayuntamiento de Nueva York, con el alcalde aquel Giuliani, que era tan querido por los neoyorquinos, ¿no? Bueno, en fin, la tenemos aquí, tiene pinta de chica joven latina, cara de mala leche, sí, cara de enfadada. Pues yo no sé, no le hemos hecho nada, pero ya yo creo que es una postura un poco defensiva, ¿no? Y así para que no nos metamos con ella, no nos atrevemos. Con que nos digas que eres del Bronx, ya nos echamos a temblar, ¿no? Porque puede aparecer algún amiguito tuyo y, en fin, eso no se anden con chiquitas, ¿no? Bien, ¿qué nos vas a cantar para que tanto nosotros como nuestros oyentes se enteren de lo que hace Alinda Segarra? Bueno, viviendo en Nueva York, bueno, living in the city, viviendo en la ciudad, pues venga, viviendo en la ciudad. One, two, three, and Big Danny is wasted. He said I'm the sweetest thing, well, that he's never tasted. Mariposa singing love songs, all in her dark apartment. 14 floors of burthen and 14 floors of dying. Living in the city, living in the city. We're just living in the city, living in the city. Oh, living in the city. Well, it's hard, it's hard, it's hard. Oh, I take you to the stairwell and I give you something I can offer. You know, the heart, it's not the hopeless. The heart is a lonely hunter. Hot long summer days, where's it sneaking by the river? Oh, I lock my dreams away and I watch the city quiver. Living in the city, we're just living in the city. Oh, living in the city. Well, it's hard, it's hard, it's hard. Just a taste of what we sold. Bueno, pues me ha gustado a mí a Linda Segarra, ¿eh? Living in the city, como ellos dicen, ¿no? Fíjate, yo leo living in the city. Bueno, living in the city, bueno, es hard, decía, es duro. No sé, claro, oye, vivir en Nueva York será duro para algunos y menos duro para otros. Creo que los del Bronx, para los del Bronx es bastante duro, ¿eh? Bien, el mundo de momento está así, no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Bien, nosotros no vivimos en Nueva York, no sufrimos demasiada dureza, en Gijón se está muy bien, y nos vamos para el siguiente vagón, donde hay unos latinos, los Fabulocos. Ya veis, este nombre me encanta, los Fabulocos, es una mezcla entre fabulosos y locos, ¿no? Pues estos tíos, pues nacieron a juntarse un tal Jesús Cueva, que venía, bueno, estos todos viven en California, son hijos de espaldas mojadas, todo esto, ¿no? Bien, y como los Lobos, ¿no? Que es, yo creo que el mejor grupo que existe de Tex-Mex y de rock entre el mexicano y californiano, ¿no? Bueno, pues también están los Fabulocos, estaba Jesús Cueva de los Blazers, y se juntó con Keith Ramos, que este era de los Fabulosos Thunderbirds, que han pasado por aquí, por cierto. Y bueno, pues bueno, se dedicaban a hacer ¿qué tipo de música? Pues la misma que es esta especie de rock de la frontera, ¿no? Bien, nos vais a tocar algo además en castellano, ¿no? Bueno, en español, como queráis, ¿no? Un puño de tierra. Bueno, creo que este tema, me han contado antes, que este tema es una especie de declaración de principios de lo que es su vida y de lo que le gusta en su vida y todo eso. Así que venga, los Fabulocos, un puño de tierra. Thank you. Sí, señor, los fabulocos tocando un puño de tierra y declarando que el día que se muera no se va a llevar nada y que aprovechemos, que aquí no queda nadie, ¿eh? O sea, aquí nos vamos todos. Bien, toda una lección, toda una filosofía de vida cantada en español por estos mexicanos que generalmente suelen hacer más tipo rock californiano, ¿no? O Tex-Mex. Bueno, Tex-Mex es este rock de la frontera, ¿no? Que no se sabe si es rock yankee pasado por México o rock de México pasado por yankee. Bueno, en fin. Bueno, vámonos al vagón de jazz que ya toca. Y allí tenemos a un grupo titulado Stone Alliance. Bueno, evidentemente son poco conocidos, pero oye, en cuanto entras y les preguntas cómo se llaman, empiezan a soltarte unos nombres muy, muy, muy interesantes, ¿no? Que dices, ah, tú eres el saxofonista de Miles Davis de aquella época, tal, sí, sí, sí, sí, soy Steve Grossman y tal. Y bueno, y el percusionista y batería, Don Alias, bueno, este ha salido en 150 discos, por lo menos, de los que yo he escuchado, ¿eh? Y el bajista Gene Perla, bueno, este ya no me suena, ¿eh? Aunque me sonaría por el nombrecito, Gene Perla, ¿no? Ahora, Don Alias y Steve Grossman, sí. Bien, tipos que aparecen, como os he dicho, en cientos de discos de esos que están en el apartado de jazz rock. ¿Y qué hacen? Pues eso, jazz rock. Pero oye, jazz rock con una pasión. Han estado antes ensayando un poquito y me he quedado de piedra. Digo, Dios, cómo tocan estos tipos. Bien, ¿qué vais a tocar? ¿El tema que habéis ensayado antes? ¿Cómo se titula? Samba de negro, o sea, es una cosa un poco con influencia tal vez brasileña, que se está quemando, por cierto. Bueno, pues no prendáis fuego al vagón de jazz del tren mágico y venga, tocar con esa fuerza que os caracteriza y que estamos encantados de que nos la soltéis. Venga, Stone Alliance, Samba de negro, agarraros. Bien, con la música de Stone Alliance se despide de vosotros el programa El Tren Mágico de Radio Crash de Gijón, también conocido anteriormente por El Tren de la Vida. Si os ha gustado este programa, recordad que podéis seguirnos los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También en internet, en la página de Radio Crash de Gijón. Allí tenemos todos los programas que hay en la radio y además el mío, el programa del Tren de la Vida, el nuestro diríamos, junto con Wilson y Giuseppe. Bien, podéis encontrar este y todos los anteriores. Busquéis el tren de la vida y allí están. Allí os podéis escucharlo o descargarlo. Bueno, mis ayudantes y yo nos despedimos de vosotros y os deseamos una buena semana, que seáis buenos y felices y hasta el próximo viaje. Seguimos un poco con este jazz desenfadado y rapidito. Thank you.